Chito Remix. Palmas arriba, palmas arriba. café por las noches, llora, llora. Con mi foto entre sus manos, llora, llora. Por gozosa. Por las tardes vuelves a caminar. Por la misma calle te iba a buscar. Y en ese banco que te besaba, llora, llora. Donde grabó tu nombre y el mío, llora, llora. Orgullosa. Cuando estoy lleno de este veneno. tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Escúchame lo que yo tengo que decir. Ven, siéntate y presta mucha atención. Tampoco quiero que estés triste tú por mí. Eres mi amor. Escucha, hijo, pronto me tengo que ir. De taco, de taco, de taco, de taco, de taco, de taco. Entramos para el baile y yo te llevo pa' lo oscuro. Sin disimulo, Rocha, yo no te apuro. Si tomamos chandones, pero lo tomamos puro. Pa' que te pegue y mueva todo ese culo. Entramos para el baile y yo te llevo pa' lo oscuro. Sin disimulo, Rocha, yo no te apuro. Si tomamos chandones, pero lo tomamos puro. Pa' que te pegue y mueva todo ese culo. Culo, culo, culo. Vamos a arrancar con fuerza que esta noche no dormimos. ¿A dónde están los guachos que quieren tomar un vino? La mano en arriba, ¿dónde están los atrevidos? Arrancamos la clan dentro de mi caserío. La noche comienza y yo quiero bailar. La boca reseca, algo quiero tomar. El calor no se aguanta, nadie que arranca. Yo me tomo el palo, me voy a bailar. El calor no se aguanta, nadie que arranca. Yo me tomo el palo, me voy a bailar. Cumbia, cumbia, bailar. Cumbia, cumbia, gozar. Cumbia, cumbia, bailar. Toda la noche a delirar. Guacho, rescátate, te rescato. Guacho, rescátate, te rescato. Brr. Guacho, rescátate, te rescato. Dale que la disco está llena de tacos. ¡Ey, guacho! Vengo de un barrio que tiene pocas opciones. Era robar o ponerme a hacer canciones. Sigo cantando lo que vivo a diario. No me olvido de mi barrio ni subido al escenario. Amigos míos que están presos y otros muertos. Lo que escuchaba de pibe lo represento. Ritmo de cumbia en los pasillos, rolando un papelillo. Acá nos ranchamos con los ratrillos. Pinta patrullero y no voy persecuta. Pateando en el barrio matamos la tuca. Tu novia está el que le manda me gusta. Baila sola y menea la burra. Entramos para el baile y yo te llevo pa' lo oscuro. Sin disimulo, Rocha, yo no te apuro. Si tomamos chandones, pero lo tomamos puro. Pa' que te pegue y mueva todo ese culo. Culo, culo, culo. Culo. Vamos a arrancar con fuerza que esta noche no dormimos. ¿A dónde están los guachos que quieren tomar un vino? La mano en arriba, ¿dónde están los atrevidos? Arrancamos las plantas dentro de mi caserío. Acá Miñeri se replanta. Nos compramos con gato, acá nos falta plata. Andamos enfilchados conjunto y alta llanta. Y la guacha nos sigue porque tenemos facha. Guacho, si no la pegamos hoy, la pegamos mañana con Lee. Los reales con los reales, Betaña Records, Jota Sorena, pa' que vacinen los marcianos, Brr. Especialmente las pibas, que la

pierna que te quiere mover bien. Mueve la cola, mueve otra vez, abriendo bien las piernas que te quiere mover bien. Ahora quiero ver a todas las mujeres solteras cómo se menean hasta abajo. Persecuta, voy por la yuta, traigo una piedra en mi bolsillo y una tuca, que cargo encima pa' entender la situación. Pásenme alcohol para bajar el corazón. Persecuta, voy por la yuta, traigo una piedra en mi bolsillo y una tuca, que cargo encima pa' entender la situación. Pásenme alcohol para bajar el corazón. Me persigo al pedo, me escondo en la visera, pienso que no me miran, pero yo sé que me miran, porque esos policías están peor que yo. Me meto pa' la villa, me pierdo en los pasillos, flasho con los gatillos, sigo por los pasillos, flasho que los gatillos flashen y me quieran bajar, se viajen, me quieran matar. Por eso sigo así de persecuta, voy por la yuta, traigo una piedra en mi bolsillo y una tuca. We'll be right back.